sientas con él lo que en su día tú sentías conmigo. Pero lo dudo, conmigo te mecías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, y esas cosas no podrán volver. Y es que lo dudo, porque hasta a veces me han llorado por un beso, llorando de alegría y no de miedo, y lo dudo que te pase igual con él, igual con él. Muchos me preguntan que a dónde se ha ido, y yo le respondo que sigue conmigo. Abrazo la idea de que aún vive aquí, porque sus recuerdos se han quedado en mí. Cuando un hombre llora, el dolor es grande. No existen palabras para consolar. En realidad, me voy consumiendo. Yo sigo aferrado a un letal recuerdo. Ella está en mi todo, es en mi almohada, es en el perfume que dejó en mi cama, es en el reguero de mi habitación. Mezcla con DJ Carlito. La Mega Mezcla. 97.9 La Mega. La Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. Día 12 de junio, Wednesday, baby, mitad de semana en vivo por La Mega. Quien te habla, DJ Carlito, el único DJ que no tiene apellido, junto a Nilda Rosario, como de costumbre, en tus tardes hasta las 7 de la noche, la emisora oficial del fuetazo del dinero, baby, that's right. Te voy a dar la primera mega clave de esta tarde para la oportunidad de ganar parte de miles y miles de dólares entrando a lamega.com. Y poniendo esta mega clave con toda tu información, haciéndole el clic al banner del fuetazo del dinero. La primera palabra de esta tarde es dichoso. Dichoso es la mega clave de la hora de las 3. Así que mi gente, entren a la mega.com, le haces clic al fuetazo del dinero y ahí vas a tener la oportunidad de ganar parte de miles y miles de dólares. Esta tarde, boletos para el concierto de Jay Wheeler mañana en el Theater de Madison Square Garden, Mega Bash MX, y también boletos para el Festival de la Independencia de Colombia. Nilda, buenas tardes, ¿qué tenemos a las 25? Buenas tardes. Bueno, un examen súper importante que tenían que pasar los estudiantes de high school para graduarse, parece que va a desaparecer. Le voy a explicar. Eso es mucha mega música aquí por Mega 97.9, 212-845-9790. Tú sombrero.

Sé que estás loco de verme nuevo y que te perre, que por San Juan te pase. Chica, no lo esperes, pere, por más que te mere. Pere, no hay forma que tú me recuperes. Tú eres una bruja, una maritere. Ya ni mami te quiere. Deja que tú te enteres. Deja que tú te enteres. La mega mezcla con DJ Carlito. La mega mezcla. 97.9 la mega. Mega 97.9, número 1 para salsa, merengue y mucho más. La emisora oficial del fuetazo del dinero, la emisora oficial del fuetazo del dinero, donde puedes ganar parte de miles y miles de dólares con el fuetazo del dinero. ¿Tú sabes cómo? Entrando a la mega.com, poniendo esta mega clave que es dichoso en la mega.com, haciéndole el clic al banner del fuetazo del dinero, y ya vas a tener la oportunidad de ganar mucho, pero mucho dinero en Isla Rosario. Cuéntame, Carlito, está lindo el día. Beautiful. Está precioso, de verdad. Más adelante le digo, porque se acaba este fresquecito que hay, suben mucho las temperaturas. Pero mira, ayer estábamos hablando de esto y fue Carlitos el que me lo trajo a la atención, y dije, déjame estudiarlo bien para ver qué es lo que está pasando. Los estudiantes de high school en la ciudad de Nueva York tienen que tomar unos exámenes, ¿verdad, Carlitos? Para graduarse. Yes. ¿Cómo yes. es que se llama? The Regents. The Regents. Ok, son 5. Yep. Si tú no pasabas esos exámenes, tú no te graduabas. Correcto. Pues ayer el Departamento de Educación del Estado de Nueva York dijo que ellos creen y están proponiendo que no se necesiten aprobar estos exámenes para graduarse. Ellos formaron una comisión con estudiantes, padres, maestros, investigadores, líderes comunitarios, y todos ellos recomendaron que yo creo que ya era tiempo de acabar con esto, que lleva más de 100 y pico de años que se llevan haciendo, y que sea otra manera de evaluar a los estudiantes. Ellos dicen que se va a hacer una evaluación individual, como un perfil. Tienes que tener un pensamiento crítico, soluciones innovadoras, cuál es cómo tú actúas ante los problemas, cuál es tu nivel de alfabetización, cuán eficaz y cómo eres en el mundo resolviendo cosas. si, si aprueban esto en noviembre 24, ya esos 5 exámenes van a ser sustituidos por este perfil. Ok. Le van a seguir dando los exámenes, pero si los pasas o no, es más bien para evaluarse las escuelas, pero si los pasas o no, no va a ser determinante de que te quedes en las escuelas. ¿Qué tú piensas? Yo pienso que sí, y no porque tú sabes que a veces la escuela, you know, abata a los muchachos. And I tell you because of my kids, you know, y es una cosa que a mí se necesita en la vida, porque el estudio se necesita, pero tú sabes que esos exámenes a veces pueden ser... Claro, hay gente que no sabe coger exámenes, se tranca, se bloquea y no los puede y hacer. Y vas a darle un penalize a alguien que tantos años que están, you know, por eso nada más, you know. Ahí está, vamos a ver entonces, estamos pendientes de noviembre del 2024, si aprueban esto... Entonces, se acaban estos exámenes para graduarte de high school. Ahí está. Vámonos a las carreteras. Digan dirección sur a la altura de la calle 138, en la Grand Concourse, salida 3 hasta las 5, accidente, 20 minutos de retrasos. Si nos vamos entonces a lo que es Park Avenue, la calle 65 entre Park y Lexington, investigación policía que está cerrada esa área, el Washington Bridge hacia el Washington Bridge desde la ruta 80, 95 carriles expresos, salida 70 hasta la 73, el carril derecho está cerrado porque hay un auto con problemas mecánicos. Esta noche 62 grados, comienza la humedad, comienza el calor, mañana casi 90 grados con mínimas de 60, soleado en nuestra área, viernes con 88 y 66, a las 35 mucho más música aquí en la Mega 97.9 Salsa, Merengue y Más, la emisora del Fuetazo del Dinero, la clave de esta hora, dichoso, dichoso, entra a lamega.com para que pueda participar a las 4 de la tarde. DJ Carlitos y Nilda Rosario te dicen quién es el ganador, además a las 40 tenemos boletos para el Mega Bash MX. Más adelante le cuento que la playa más contaminada